¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Gente que hace cosas online. Y con esto me refiero a los streamers o al concepto IRL, que lo habréis oído alguna que otra en otra ocasión, el acrónimo de In Real Life, en la vida real, gente que emite su vida en directo. De esto ya he hablado en alguna que otra ocasión. La cuestión es que, bueno, pues creo que este es un concepto muy interesante, que es un concepto novedoso, ya que el Internet de ahora, las conexiones 4G, 5G, fibra óptica, pero sobre todo las conexiones en movilidad lo permiten. Y pues de vez en cuando aparece gente interesante, algunos sin intención, otros con la clara intención de ganar notoriedad, pues esta gente consigue pues el éxito que estaban buscando. Uno de ellos, uno de los que realmente no buscaba gran popularidad, es el caso de James Scholz. Un tipo que se pasa 12 horas al día estudiando. Y esto lo hace en directo. Es decir, el tío emite por Twitch las 12 horas que se paga el tío estudiando, pero dando el callo. ¿Quién es James Scholz? James Scholz es un estudiante que vive en Utah. Es mitad vietnamita, mitad blanco. Así es como él se describe. Cuando dice blanco, me imagino que se refiere a anglosajón, porque para los gringos, los españoles somos latinoamericanos, que ellos no distinguen. Pues la fama de él en Twitch se debe a su gran capacidad y a su gran voluntad de trabajo. 12 horas diarias de estudio para lograr su título de ingeniero de software. El muchacho se acuesta a las 7 y media de la tarde y se levanta a las 3 y media de la mañana para estudiar. Y esas sesiones de estudio él las retransmite online. Ahora bien, ¿qué tiene de interesante ver a un joven desgarbado con los pelos que lleva un melenón, recién levantado y con cara de sueño, su gato dando vueltas y dando por saco, tiene gracia el gato? Yo que conozco a los gatos, tiene gracia el gato. Bueno, pues el éxito que tiene es que básicamente es inspirador. O sea, yo estoy seguro que hoy en día muchos chavales tienen grandes dificultades para encontrar la motivación necesaria para ponerse a estudiar. Y este chico les inspira. Y hay gente en Reddit que dice: gracias, James Scholz, por ayudarme y por motivarme a estudiar, ¿no? No he encontrado mucha información sobre el hardware, porque él tiene una página web que parece que la han hecho en los años 90. Y luego él en las notas del vídeo pues dice algunas cosas. Seguro que hay más información por ahí en internet, pero lo que he conseguido también de su canal de Discord, porque él utiliza mucho Discord, investigar un poco, porque el equipamiento y el hardware y la configuración de equipo pues me resulta muy interesante. Según lo que puedo apreciar, él tiene tres cámaras de cierta calidad y por lo menos en pantalla suelen aparecer dos portátiles, aunque he visto un tercer portátil. Cuando él emite, la imagen clásica que él emite es la típica imagen de la chica lo-fi. Todos sabéis de quién estoy hablando porque os he hablado de esos canales que emiten 24 horas y sale Lo-Fi Hip Hop Radio y sale una chica, ¿no?, estudiando con un gato ahí medio adormilado y ella está escribiendo y hay distintas versiones, ¿no? Esa imagen de perfil con la mesa y ella. Bueno, pues en esa imagen él se ve en la pared, pegado a la pared, un portátil de color claro, un portátil abierto y en un folio pone Discord y abajo una flechita. Se ve que hay gente que le siguen Discord. Que pueden ser gente que le siguen Discord de su comunidad o quizá puede ser compañeros suyos de estudio que le siguen, pero creo que no. Creo que son gente de Discord de su comunidad o quizá de sus patrones, que el tío también está monetizando por ahí. También se ve de vez en cuando que él aparece con un portátil negro. Y atención, fans de los Lenovo ThinkPad, porque él tiene un Lenovo ThinkPad X220 con un i5 de segunda generación y 4 GB de RAM, que es casi el modelo que yo tengo. Yo tengo un X220, pero tiene un procesador mejor y más RAM. Lo más llamativo, eso aparece de vez en cuando, ¿no? A veces él se pone a estudiar y se pone a resolver test o. Bueno, también aparece un monitor CRT, que es un Sony Triniton CRT. ¿Qué dices tú? Esto estamos en el 2021. ¿Quién tiene hoy en día que no lo haya tirado a la basura o al punto limpio un monitor CRT de estos que son como un microondas? O sea, una cosa... Bueno, pues él tiene ahí un Sony CRT, que es un equipo que está utilizando, y por el escritorio que tiene, no sé si tiene un Mac Mini conectado a ese equipo o un Linux con Genome. No lo sé exactamente, pero algo de eso tiene. Eso lo tiene conectado al Sony Triniton CRT. Al lado del CRT tiene un altavoz Roland de estos grandotes que tiene una pinta de tener ya unos años. Frente al monitor CRT tiene un teclado de tipo mecánico. De estos que nos gustan a muchos y a muchos gamers les gustan mucho y que hacen muchísimo ruido. Y como parte del escritorio, bueno, vemos al gato. El gato forma parte del escritorio. El gato muchas veces se duerme encima del monitor CRT. Ya sabéis la cantidad de calor que disipan esos monitores, ¿no? También lo he visto recientemente, de hecho esta mañana, lo he visto con un MacBook Air cuya manzana ha sido tapada, el logo de la manzana blanca luminosa de la tapa del portátil aparece tapada con una cinta americana. Cosa de, yo no sé si es de publicidad o simplemente él es así de raro o así de peculiar, ¿no? Y en cuanto a las cámaras, ya os dije que he visto al menos dos cámaras conectadas. Y según la descripción que él hace de su material, tiene una Sony Alpha 6000. Yo tengo la Alpha 5000, que estoy muy contento con ella. Y la otra lateral, que esa nunca se ve, que también tiene muy buena calidad. En las notas que él escribe en sus vídeos, él dice que recomienda tres libros. Tres libros que a él le han ayudado a tener determinación. Que son Atomic Habits, de James Clear, Deep Work, de Cal Newport, y otro que se llama Can't Hurt Me, de David Goggins. Son tres libros que yo no conocía de su existencia. Pero bueno, tampoco es tan raro, pues no conozco la existencia de todos los libros. Si alguno se pregunta si James estudia los fines de semana, la respuesta es sí. El tío estudia los fines de semana, sus 12 horas. Se acuesta a las 7 y media y se levanta a las 3 y media de la madrugada. Y estudia los fines de semana, pero eso sí, la sesión de estudio es solo para sus sponsors, para sus patrocinadores. Y también tiene una cosa muy curiosa, que es que aquellos que lo desean, pues pueden mandarle cartas postales a un apartado de correos y él recibe esos paquetitos. Lo cual me parece muy original. Porque yo, sinceramente, echo mucho de menos recibir cartas ordinarias de estas. Pero claro, nadie va a dar su dirección hoy en día, y menos por internet. Bueno, hay otro streamer IRL, también de Twitch, que acabo de conocer, que se llama Joey Chaotic, con K y Y. Bueno, es un bailarín taiwanés que practica IRL puro. Es decir, este tío retransmite prácticamente el día entero. O sea, su día entero. En las notas del episodio voy a dejar los enlaces de YouTube, de Instagram, de todos estos, ¿no? Este señor, bueno, este chico joven, es un chico de origen chino criado en California, aunque el tío habla de manera fluida mandarín, pues baila breakdance y va por la vida con una mochila IRL patrocinada por la empresa Unlimited IRL, de la empresa Unlimited IRL, que es el estilo de mochila que tiene Titus Clan. Es decir, una mochila donde lleva esa especie de router que puedes meterle dos conexiones 5G, puedes meterle wifi, puedes meterle un montón de cosas que te permite sumar esas dos conexiones. Y el tío va con su palito de selfie, con la cámara, la típica Sony Action Cam, que creo que es la que usa Titus también, que da muy buena calidad, y el tío pues va por ahí por la vida retransmitiéndose en directo, viajando por China, por Estados Unidos, y yo esta mañana estaba viéndolo mientras estaba haciendo otras cosas, pues estaba el tipo en un tren, obviamente un tren chino, y él estaba retransmitiendo en directo. También el tío le echa valor, le echa pero mucho valor. Porque hay un momento en el que el tipo, pues, está en un tren, en un vagón de tren, en un restaurante, en un sitio de alquiler de motos, hablando con la gente, Y la gente hablando con él con una cámara que le apunta. Al Titus Clan le pasa lo mismo. Oye, ¿esto qué es? El otro día estaba Titus Clan por ahí y había dos mujeres, no eran chicas, eran ya mujeres que estaban ahí de marcha, y cuando ven al Titus con toda la parafernalia cyberpunk, le preguntan, oye, ¿pero esto qué es con la cámara? Y le dice el Titus, que es un cachondo mental, le dice, no sé si habéis oído hablar de las nuevas modificaciones que Tráfico ha puesto. Y las chicas, las mujeres, no. Dice, bueno, pues Tráfico, la DGT, nos está contratando a los repartidores para que grabemos si hay infracciones de tráfico y nos dan una comisión. Y las tías, ah, sí, oh, qué interesante, gracias a Dios. Y el tío se partía de risa. A mí esas cosas me hacen mucha gracia, ese tipo de bromas muy tontas, que tampoco tienen inocencia, no tienen ninguna. Bueno, pues este tío, Joey Chaotic, ahí está el tío emitiendo en directo, con el altavoz, con sus cámaras, moviéndose por China, pidiendo comida, moviéndose por los barrios típicos de China, por unas estaciones de tren que ríete tú de el Adolfo Suárez. O sea, que parecen terminales de aeropuerto, ¿no? Y me ha parecido muy interesante, ¿no? A mí me gusta de vez en cuando esta gente tenerla de fondo. Tener, por ejemplo, pues en un monitor tengo al tipo este, al que está estudiando, en el otro tengo, en la tablet S7 Plus tengo a Titus, que está ahí esperando recibir un pedido, sentado en una mesa del Pans & Company en Plaza de Castilla. En otro PC a veces me pongo a ver, o en otro tablet me pongo a ver al Joey en un tren de alta velocidad, a Titus que empieza a jugar en su Note 10 mientras hace un PIP con su cara, mientras está jugando un juego tipo Star Wars con una calidad que, por cierto, el juego se ve en pantalla completa, alucinante. La verdad es que es impresionante la calidad que estamos llegando. Yo que no soy nada jugón. Por cierto, muy interesante el S21 Plus Ultra Mega Max, terminal que me llama mucho la atención, ¿eh? No digo más. Samsung, si me amas, envíamelo. Bueno, muy interesante, ¿no? Muy interesante lo que está pasando, porque esta gente recibe patrocinio, esta gente, algunos se ganan la vida de eso, esta gente produce contenido. Contenido que a gente que le gusta. Hay gente que le gusta ponerse al chaval ese que estudia, al James Scholes este, porque le motiva a estudiar y dice, bueno, pues estudiamos juntos. Que esto es una tendencia de YouTube que me parece sanísima y sumamente positiva. Lo que yo nunca entenderé a estas alturas del año, a estas alturas de la historia, año 2021, ¿qué tiene la televisión de relevante? Es decir, ¿qué tiene Sálvame de relevante? Hombre, entiendo el salseo, pero quiero decir, para mí la virtud que tienen los streamers, llámese el Chocas, eBay o estos tíos de los que os estoy hablando, es que son gente real. Es que no es una escenificación guionizada. Los tíos están hablando, están siendo bastante naturales y eso se aprecia. Porque eso crea comunidad. Son creadores de contenido que se relacionan con los seguidores, que están leyendo el chat, que están respondiéndoles, hablando con ellos, cogiendo ideas que les dan. Oye, ¿podías hacer esto? Ah, pues mira, qué bien, me parece bien. Gente real. Y el mundo ya cambió. No es que el mundo esté cambiando o vaya a cambiar. El mundo ya cambió. Hace 15 años, me acuerdo perfectamente, 15 años o hace más de 15 años, estaba hablando por IRC con otros internautas. Era la época, pues la época de las tarifas planas, que estábamos todos, ay, a ver si viene una tarifa plana. No sé cuántos os acordáis de eso. Esa época estábamos todos, ay, ojalá que venga una tarifa plana. Bueno, pues en esos momentos en los que tú te conectabas a internet con un ordenador. Primero, no tenías portátil porque era carísimo. Y era un ordenador, era un PC como Chernobyl, una central nuclear. Y tu familia estaba en el salón y tú estabas en el PC diciendo, madre mía, lo que hay en internet. Y las conexiones eran lentas. Eran conexiones muy lentas. En esos momentos, la idea de tener un ordenador tan delgado como una tostada que pudieras llevar en la mano y cuya batería te duraba todo el día, eso era impensable. Y todo ese cambio tecnológico ha dado lugar a una serie de cambios de formato de contenido, de retransmisiones online, de cámaras de gran calidad, de canales de charla. Y me pregunto, ¿por qué la televisión está alargando su agonía? A mí me da risa cada vez que veo que en la televisión están utilizando las tendencias en redes sociales, un vídeo viral, un tuit de hace 4 días que se hizo famosísimo y ahora llega a la tele y se ponen a comentarlo cuando en internet ya estamos con otra cosa, ¿no? Esta gente de la televisión va a remolque de la realidad y la realidad es lo que está pasando en internet. Y al ritmo que vamos, la televisión se va a convertir en el eco del pasado en internet. Una especie de geriátrico que recoge a la gente, a los luditas, que utilizan el móvil solo para WhatsApp. Y por otro lado, veo que en un cercano futuro, quizá muy cercano futuro, la nueva televisión no va a ser Netflix. Me cacha la mar que he comprado acciones de Netflix hace 3 meses. No, tampoco HBO, tampoco Twitch. Y si YouTube no sigue metiendo la pata, tampoco YouTube. YouTube no va a ser el futuro. Van a ser las plataformas como Twitch que distribuyen contenidos, que captan a creadores de contenidos famosos, creadores de contenidos que tienen muchísima más audiencia que gente de la televisión, y que en lugar de retransmitir eventos online, la gente va a contratar al famoso streamer fulanito para que se vaya al campeonato de boxeo, para que se vaya al partido no sé quién o lo que sea. Y van a ser ellos quienes les pidan a los streamers que emitan y que participen en esos eventos. Creo que hice referencia el otro día a un periodista argentino, un periodista deportivo de la televisión de noticias deportivas argentino, que se preguntaba quién era eBay y por qué tenía más seguidores y más audiencia que él y por qué tenía acceso directo a Messi y a otro montón de futbolistas famosísimos. Esta gente son los dinosaurios. Y lo que veo es un futuro con más directos y más contenido en directo. Bueno, amigos, aprovecho para haceros una recomendación de nuestro sponsor. ¿Sabéis que llevamos una vida tan ajetreada que a veces pues no nos damos cuenta de que nuestro pelo se cae? Sí, amigo, tu pelo se cae. Tu pelo de tu cabeza se cae. Especialmente ahora en primavera, tu pelo se cae. Pero tenemos una solución, Fitofaner, que es un complemento alimenticio que se encarga de cuidarnos por dentro y que se note por fuera. Rico en vitaminas B, C, E y zinc. Pero ojito, cuidado, que esto no es algo nuevo. Porque la fórmula de Fitofaner lleva más de 40 años. Te tomas 2 cápsulas al día y ya está. Verás los resultados. Con los productos de Fito, en solo 3 meses, el cabello recupera la fuerza, el volumen, el crecimiento natural. Así que no dejes de cuidar tu cabello, amigo geek. Especialmente ahora. Ahora que estás ahí hormonalmente produciendo que se te caiga la pelambrera. Porque en estos cambios de estaciones es cuando tu pelo sufre más. Así que podéis encontrarlos en la web de Fito, que es fito.es, se escribe phyto.es, o en tu farmacia más cercana. Bueno, volviendo al tema del consumo de contenidos online, pues estaba pensando, ¿no? Estaba pensando bastante en todo el tema este de las tablets, ¿no? Y estaba a punto de hacer otro podcast, porque las notas las tengo, por cierto. Otro podcast para hablar de iPad Pro versus Samsung S7 Plus, que por cierto, los tengo aquí delante, uno al ladito del otro. Y ¿qué iba a decir? Pues iba a decir esto, ¿no? Estamos hablando de del consumo de contenidos. Estamos hablando del consumo de contenido en tiempo real y de cómo la gente está abandonando la televisión, porque muchos chavales a quien ven es a Ibai, al Chocas o a cualquiera de estos, ¿no? Obviamente el debate si el iPad es para todo, que eso fue lo que grabé un podcast que también se emitió en YouTube, lo tenéis en YouTube, sobre el iPad, ¿no? El iPad como si dispositivo único. Y un seguidor, Íñigo Ruiz de Apodaca, me escribía el siguiente comentario. No, iPad no es posible para todo. Comentas varias cosas en el audio-vídeo. Yo soy desarrollador de Unity. No solo desarrollador en sentido estricto del término, sino también creador. Y por tanto, muchas veces he de hacer la UI, la parte gráfica, interfaz, diseño, mezclar audio, trabajar texturas en Photoshop, un poco de todo. Y alguna cosa puedo hacerla en el iPad, pero la inmensa mayoría no. Tengo además como hobby la escritura y el arte gráfico, y ahí el iPad me viene súper bien. Dice, yo lo veo, no solo el iPad, sino las tablets de gama media en adelante, como un dispositivo adicional que me permite hacer ciertas cosas en el sofá o más fácil de llevar bajo el brazo. Y esa es la cuestión, amigos. Esa es la cuestión. Tienes razón, Íñigo Ruiz de Apodaca. Tienes razón y te doy la razón, sí, sí. Esto es un quiero y no puedo, ¿no? Pero un poco volviendo a mi tema, ¿no? Llega la pandemia y las tablets que iban en caída libre vuelven a venderse. ¿Vuelven a venderse por qué? Pues vuelven a venderse porque la gente con el teléfono móvil va que chuta. Y ahora los teléfonos móviles tienen pantallas más grandecicas. Entonces, tú tienes un smartphone. Pero ahora con la pandemia resulta que tienes que ir a clase, bueno, todas las cosas estas, pero además, pues consumes más horas de smartphone. Por cierto, el Fold 2 es un gran invento en ese sentido, porque duplica el tamaño de su pantalla y es una mini tablet, con lo cual está muy bien. Yo estoy muy contento con el Fold 2, ¿eh? Ojo, cuidado. Pero la gente que estaba satisfecha con el móvil, de pronto, pues ya se le queda corto el móvil. Porque mira Netflix, mira redes sociales, lee libros, lee páginas web, consulta las gráficas de la pandemia. Algunos llevan registros que no veas de la pandemia. En fin, que le dedican su tiempo. Y ahí es donde entran las tablets. Siempre me acuerdo, y ya lo he comentado no hace mucho, que un amigo, un buen amigo, un querido amigo y muy cercano, me decía que había aprovechado la oferta de Amazon cuando Amazon sacó las Amazon Kindle Fire y las sacó por, creo que por 50 euros. O sea, una cosa escandalosa. Sacó las tablets Android que Amazon vende, que son de su marca, que no tienen la tienda de Google, y las sacó por un precio tirado, ¿no? Él la compró y un día me la trajo a la iglesia para decir, mira, Converso, la tablet, ¿no? Tal. Y me gustó mucho, ¿no? De hecho, yo tuve un poquito de tiempo, la tuve y luego la vendí rápidamente. Y él me decía, ¿no? Decía, fíjate, la tablet en mi familia, la tablet ha tenido un éxito total. Ha tenido un éxito total. ¿Por qué? Pues porque mi mujer, que tiene un móvil a lo mejor pues con la pantalla más chiquitilla, pues es un alivio. Los niños, ni te digo. Yo tengo un hermano. Mi hermano el farmacéutico, ¿eh? Pues este tiene dos hijas y estas dos criaturas maravillosas, que son mis sobrinas, que las quiero mucho, que las veo poco, pues tienen cada una Kindle. Y cuando llegan los viajes, el momento de hacer un viaje o este tipo de cosas, pues ellas tienen sus tablets Kindle, que están muy bien, con sus juegos extraños, sus juegos infantiles, que están súper enganchadas. Y yo he jugado con ellas algunos juegos muy graciosos, muy, muy graciosos. Leen y tienen sus cositas y además tienen unos controles parentales que yo desconocía, que por lo visto están muy, muy bien, ¿no? Decía Íñigo, ¿no? Las tablets son de uso interior. Y es cierto. Yo tengo portátil. Bueno, muchos de vosotros seguro que tenéis portátil, sobremesa, un segundo portátil. Pero la tablet es el gran desahogo. Yo cuando salgo de casa, si no quiero llevar el portátil, con llevarme la tablet, chachipiruli. Si luego me estoy moviendo por mi apartamento, que yo vivo en un apartamento pues no muy grande, la tablet es ideal. Cuando estoy entrenando, que entreno o intento entrenar cada día, en el cuarto de la plancha tengo mis pesas, mi bicicleta, mis tensores, mis historias, pues me llevo la tablet y ahí veo vídeos de YouTube, veo series, veo mis cosas. Que estoy en el sofá, en la cama, o ahora que uno pasa más tiempo en el despacho, pues es un gran alivio llevarte la tablet y decir, bueno, venga, salgo de mi entorno de trabajo donde paso más tiempo y me voy a otro lado. ¿Y qué ocurre? Y esta es la justa medida, que la tablet pues es un desahogo. Pero claro, ahí hay una cosa en la que quizá discrepo, ¿no? La palabra desahogo se queda corta. La tablet es más que un desahogo. Seguramente si las cosas se pusieran malas, para muchos de nosotros, imagínate, se te rompe el ordenador, el portátil, pues a lo mejor con la tablet podrías salvar muchas situaciones. No todas. Dices, no, es que yo programo en no sé qué, o yo uso esta plataforma privativa de que está en Windows. Bueno, obviamente no, ¿no? Pero para muchas cosas, sí, ¿no? Por ejemplo, eres un creador de contenido. Es decir, tú eres el típico tío que tienes el ordenador de tu oficina, o a lo mejor no trabaja con ordenador, porque tú eres, yo qué sé, mecánico de motores diésel. Y cuando llegas a casa, pues usas el ordenador para grabar tus podcasts, tus vídeos y demás. Pues para ese tipo de cosas, mira tú por dónde, la tablet pues va que chuta. Obviamente va muy bien, ¿no? En mi caso, para ese tipo de tareas, Spreaker Studio. Por cierto, este podcast lo estoy grabando con el Fold 2, el micrófono USB tipo C, pero lo estoy grabando en el Fold 2. Pero las notas las tengo en el iPad, en el S7 Plus, que lo tengo también abierto, y ahí tengo la aplicación de notas de Synology, que es donde tomo mis notas, donde me estoy acostumbrando a tomar las notas. Me gusta Spreaker Studio, me gusta Ferrite, que últimamente estoy grabando bastantes podcasts en Ferrite. Ahora cuando venga el iPad nuevo, pues podré conectar el micrófono a ese dispositivo, porque podré conectar el adaptador, porque ahora tengo el Lightning. Y sí, bueno, podría conectar el H5 y todo eso, pero bueno, que me resulta más cómodo el USB tipo C, que es pínchalo y a funcionar, ¿no? ¿Qué más cosas? La tablet, en ese sentido, la tablet y el smartphone grande, ¿eh? Cuando los smartphones se están acercando a las 7 pulgadas, ahora estaba viendo información del S21, buen pepino. También de los teléfonos de Xiaomi, buena pantalla. Por cierto, tengo el Xiaomi Mi Max 2, que lo uso muchísimo. O sea, ¿cuántos años tiene el Xiaomi Mi Max 2? Es que no lo sé. Voy a hacer una pausa para consultar la fecha de lanzamiento. Ok, el Xiaomi Mi Max 2, según GSM Arena, salió en mayo del año 2017. 18, 19, 20, 21, 4 años. Bueno, para mí, para muchos de vosotros seguro que también, 4 años en un móvil es una vida. Mayo del 2017, 6,44 pulgadas. Y ya estoy viendo algunos móviles que tienen algunas pulgadas más. Vale, el Samsung S21, el modelo que a mí me interesa, el Ultra 5G, ¿cuál es el más tochaco? A ver si lo veo. Pantalla, dime la pantalla, por favor. Dime la pantallita, mi amor. Dime la pantallita. Claro, es que depende un poco el Ultra, creo que es el más grande, ¿no? 6,6 pulgadas, el Ultra 5G, el S21 Plus, 6,7 pulgadas... Bueno, se parece un poquito al Xiaomi, ¿eh? El Xiaomi hemos dicho que son... Bueno, un poco más grande que el Xiaomi. El Xiaomi son 6,44. Y aquí estamos viendo que estamos en las 6,7 pulgadas. 6,7 pulgadas. Que no está mal de pantalla. 6,8 el Ultra, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los smartphones han pasado de las pantallas... ¿Os acordáis de las pantallas de 3 pulgadas y media? Ahora, coge un móvil de 3 pulgadas y media, de 4 pulgadas. Uy, tiene 4 pulgadas, ¿dónde vamos a llegar? Y te lo traes a hoy en día. ¿Qué haces con ese teléfono móvil? ¿Qué haces? ¿Para qué te sirve? Para nada. Y a mí, 7 pulgadas está bien. Yo me acuerdo cuando sacó el BQ. BQ sacó ese pedazo de teléfono móvil enorme, que luego el procesador estaba un poco justillo, pero bueno, que estaba bastante bien. Y de hecho alguien de mi familia lo tenía y lo usaba mucho porque, claro, era un tabletófono. Y todavía me acuerdo el podcast de Neo 7, que está en el Olimpo de los podcasts por mí preferidos, que era la Huawei MediaPad. Había una Huawei MediaPad X no sé qué, que tiene teléfono y tiene pantalla y que está de maravilla, que funciona de maravilla y que el podcaster, que por cierto tristemente ha dejado de grabar, el amigo Neo7, pues decía, es que yo ya es que ni portátil, que se había comprado un portátil Lenovo buenísimo, dice, ni eso, pues veo las series, digo, muchas cosas de trabajo las hacía, conexiones remotas por túnel SSH y movidas de estas, y el tío pues estaba encantado con eso. Entonces, quizá vamos a una convergencia, ¿no? Y quizá desaparezcan las tablets. Por una sencilla razón. En el momento en el que está la pantalla plegable, ojo, cuidado. Que ahí puede que estemos ante otro música de misterio, porque... Sí, música de misterio. Otro cambio de paradigma. Pantallas plegables se comieron a las tablets. Bueno, amigos, os dejo de disertaciones. Un saludo a todos, gracias por escucharme. Gracias a nuestro patrocinador. Y esperamos veros de nuevo muy pronto. Adiós.